Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, la relación empleador-empleada doméstica. Un vínculo muy poco indagado. Con Santiago Canevaro. Ahora, Santiago, es inevitable esta pregunta a esta altura, porque, y más con esto último que acabas de decir, ¿en quién deposito la atención para que me responda, para que me asesore? ¿Pero no hay sindicatos de empleadas domésticas? Sí, hay sindicatos. Es muy difícil hay sindicatos. Primero y principal, es muy difícil que esos sindicatos tengan mucha fuerza porque hay un elemento esencial, inicial, me parece, que es que el Estado no puede regular dentro de los espacios, ¿no? Entonces es como que los sindicatos terminan funcionando por fuera, digamos, por fuera. O sea, no hay una forma de regularizar adentro de los hogares el tipo de trabajo, si se cumplen los horarios. Claro. El Estado no lo puede hacer. Los sindicatos en general tuvieron una, digamos, a diferencia de otros países de Latinoamérica, acá los sindicatos más, si se quiere, los más vinculados a la CGT y demás, no tuvieron tanto peso como en otros países. Uh-huh. En otros países hay como más sindicatos más de base, si se quiere, ¿no? México, Brasil, sindicatos que tienen mucha horizontalidad, si se quiere, más. Pero al mismo tiempo, digamos, son sindicatos que, digamos, no tienen mucha fuerza porque tampoco hubo mucha sindicalización. No hay el porcentaje, ahora es un poco más alto, pero hasta el año 2000 había el 5% estaba regularizado de un padrón de mujeres más o menos formal de 1 millón de trabajadores. Santiago Canevaro, doctor en Ciencias Sociales. Estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Sí. Uh-huh. Y Buenos Aires debe ser de ese 5 debe ser el 3, digamos, uh-huh, es mucho más. Pero, digo, no, el peso de los sindicatos no es tan fuerte por varias razones, por el tipo de trabajo, como te dije, la dificultad para poder, para que se puedan organizar y para poder regular el Estado, el tipo de trabajo que se hace, las horas, si se cumplen o no. Eso es un tema siempre muy escabroso en este eje, porque, bueno, el Estado finalmente, como hoy dio una ley muy buena para el servicio doméstico, pero, bueno, finalmente la resolución y la bilateralidad es lo que define cómo se establece y cómo se va a establecer este pues la letra de la ley es una letra muerta hasta que no se pone en práctica. Entonces, bueno, finalmente dice cosas muy buenas, pero después los arreglos, lo que yo encuentro y sigo encontrando, es que los arreglos siempre son, como todo, ¿no? No son atados a lo que dice la ley, sino a arreglos que convienen a las dos partes, no solo a la parte empleador, porque si no tampoco vamos a caer en que el empleador es el malo y... No, muchas veces la empleada, para ella, no le viene bien, como hubo un tiempo que había un problema con la asignación universal por hijo, entonces no era bueno que la pongan en blanco porque perdía la asignación. Claro. Ahora ella ya se restableció, ahora puede tener las dos cosas. Pero digo, hay todo ese temor. Yo siempre digo, siempre doy vuelta la idea de que siempre todos los que estamos hablando de este tema, más o menos, somos empleadores, ¿no? O fuimos o somos empleadores. Entonces, siempre es difícil pensar en la lógica nativa, digamos, de cómo las empleadas piensan esto. Entonces, yo siempre digo que si a mí me viene un empleador y me dice yo te voy a poner en blanco y yo pierdo una cosa universal, que es la relación con el Estado... ¿Cuál sería la inmediata reacción? Obviamente, que no voy a acceder a algo. No vas a acceder. Que a los 3 días me puede decir no trabajas más, entonces perdí lo universal y perdí lo particular que era la relación. Uh-huh. Entonces, ella partiendo de esa base, muchas veces las teorías con muy buenas intenciones lo que plantean es una teoría más bien normativa de progresista de izquierda, pero no desde el punto de vista de las empleadas, que tienen un montón de otras otras estrategias, otras prácticas y otras realidades. En ese sentido, muchas veces el empleo doméstico es una de las mejores opciones que tienen dentro del universo de posibilidades que tienen laboral. Y eso, muchas veces la bibliografía lo que dice es el trabajo denigrado y demás. Sí, es denigrado socialmente, uh-huh. Monetariamente, pero al mismo tiempo, dentro del contexto de posibilidades que pueden obtener, el trabajo doméstico muchas veces le permite entrar y salir a horarios si tienen confianza con el empleador, lograr ciertos accesos, ciertos uh-huh. favores, ciertas compensaciones, ciertos regalos. Todas esas cuestiones que aparecen en todas las entrevistas, pero que muchas veces la bibliografía termina diciendo lo que normativamente para ellos está bien o éticamente que está muy bien. Todos podemos pensar, todos pensamos eso, pero finalmente lo que uno cuando investiga tiene que hacer es ver, por lo menos si le interesa las categorías nativas o cómo eso funciona en la realidad, ver si eso realmente es así o es solamente una idea desde afuera que uno tiene, porque bueno, finalmente lo que opera en la realidad es lo que uno saca en el trabajo de campo, no lo que les puede poner en el caso de la ley, ¿no? Que está muy bien la ley, pero lo que se ve cómo opera ahora está funcionando mucho mejor en muchísimos otros niveles, ¿no? Que sé yo, los empleadores no sé si son más conscientes o son más pragmáticos con la ley, ¿no? Mm. Que sería pragmático ser, no me van a hacer juicios si me pongo en blanco. Y está bien, digamos, porque eso es como se ha hecho en todas las partes del mundo. No es que los empleadores en Noruega son más buenos, sino que también no quieren que le hagan juicio, no quieren tener problemas con el Estado, entonces formalizan a las trabajadoras. Es decir, que ahí hay un punto de contacto. Claro, digamos, o sea, tratando de interpretar el por qué los empleadores. Claro, una mirada, no hay que ser, esto forma. No hay que ser romántico, digamos. Uh-huh. Es una mirada pragmática. Uh-huh. Es una mirada donde, bueno, no pagar más impuestos, no tener juicios, no tener. O sea, el reconocer el derecho de la trabajadora, bueno, eso es otro paso, digamos. De reconocerla como trabajadora y que es un trabajo y que no es algo que socialmente no hace la mujer y que le da otra para que haga. ¿Ese es otro paso? Claro. Uh-huh. Ese es un cambio mucho más cultural, ¿no? Uh-huh. Esto que te dije es más de la resolución inmediata de pragmática, ¿no? Bueno, no lo hacelo porque nos pueden hacer juicio. Uh-huh. Hacelo porque me deducen impuestos. Hacelo porque no quiero tener problema con la AFIP. Hacelo. El otro es una cosa mucho más estructural, ¿no? Más de una configuración cultural que, bueno, tiene más años construido, más años para desandar. Pero, bueno, al mismo tiempo, ya poner a alguien en blanco pone en otro lugar a la persona, porque también, bueno, le da derechos, la persona siente que tiene ciertos derechos y también ciertas restricciones, ciertas obligaciones con ciertas cuestiones, entonces ya empieza a ver, o se empieza a ver de otra manera, digamos. El cambio cultural es una cosa y lo que te dije es otra, pero digo que las dos cosas también se articulan, no es que están separadas completamente. Bueno, especial atención si sos empleada doméstica, especial atención si en tu casa tenés una señora que te ayude, que te cuide los chicos, que te limpia la casa como nosotras, que nos resuelven la vida, sí. Nuestras compañeras. Ayer en el Congreso había un cartel que decía, sin nosotras no funciona el mundo. Tienen razón. Cierto. Tienen razón. Sí, como siempre, yo como siempre un beso a Rosa y vos a Vanessa. A Vanessa, ¿viste? Exactamente. Bueno, lo importante es que es ley. Es ley. Que se mejoró la ley anterior, podemos decir eso. Exactamente, que se mejoró y mucho, con muchos beneficios. Una ley que estuvo con muchos vericuetos en el Congreso. Incorpora esta nueva ley licencias por enfermedad, maternidad y exámenes. Se crea la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares. Además, estipula que cada trabajadora tiene que tener una libreta donde están todos los controles médicos que tienen que incorporarse. Y además, estipula un tribunal especial que va a entender en caso de conflictos. Hasta ahora entendía la justicia de trabajo. A partir de esta ley va a haber un tribunal específico donde se pueda hacer las demandas correspondientes. Prohíbe la contratación de menores de 16 años. Y si la trabajadora tiene entre 16 y 18 años, no puede trabajar más de 6 horas diarias. Y otro punto importante, hay 6 meses para regularizar la relación laboral. Es decir, bien. Que no se puede tener una persona que trabaja en el servicio doméstico por más de 6 meses, como se lo conoce comúnmente en negro. En general, los cronogramas y necesidades de los empleadores hacen que los servicios provistos por las empleadas domésticas que trabajan cama adentro comiencen bien temprano en la mañana y finalicen a altas horas de la noche. A esta disponibilidad temporal para realizar las tareas domésticas les debemos agregar, en la mayoría de los casos, el cuidado de los niños, jóvenes o ancianos, con lo cual se vuelve más complicado poder dejarse horas libres. Cita tomada de Empleadas domésticas y empleadoras en la configuración del trabajo doméstico en la Ciudad de Buenos Aires, entre la administración del tiempo, la organización del espacio y la gestión de las maneras de hacer, de Santiago Canevaro. Tramas. En esta descripción que estás haciendo, que tan claramente fuiste presentando, ¿esos serían los ingredientes de los modelos de relación? ¿Esos serían los puntos centrales de ese enfoque relacional que antes te preguntaba? Sí, a ver, los modelos de relación yo lo pensé para encontrar una explicación o para ver una forma de pensar la dinámica del vínculo. ¿Por qué digo modelos? Porque digo que hay dos, en principio dos personas que sí. Están en dos momentos distintos de la vida. Entonces yo consideré algunas variables, si se quiere, más duras, que no son duras, pero bueno, no son, en la etapa del ciclo vital de la mujer, por ejemplo. Si tiene hijos, no tiene hijos, hace cuánto tiene, si vive con el marido, si no vive, si... ¿Pero en el caso de la empleadora o de los la, dos? De los dos. Ah, entonces el modelo de relación es finalmente un modelo donde entran dos. Y que va, eso va cambiando. O sea, cuando lo que yo veía era que cuando habían estos roces o esto complica o cuando se modificaba el vínculo, cuando alguno de los dos partes pasaba a otro plano, si se quiere, tuvo un hijo la empleada, bien, el empleador ya no necesita que trabaje más adentro, la empleada tiene el hijo que va a la escuela, entonces no puede ir, no sé qué. Ahí empiezan a darse como lo afectivo empieza a disminuir, si se quiere, hay una mayor afectividad porque la empleada ya tiene su hijo, porque la empleada ya no vive en la casa, porque la empleada tuvo un problema con los empleadores, entonces ya no confía tanto en ellos, y al revés también. O sea, lo mismo a la inversa. Claro. Eso lo que yo veía era como que podía construir modelos de relación en donde entraran y salieran distintos actores, en este caso empleadores y empleadas, y eso lo que me permitiera ver en qué momentos había rupturas y en qué otros momentos no. Y ahí la afectividad era clave, digamos. Fue clave porque era como una válvula de alguna manera que permitía y obturaba algunas cosas y otras no. Para las empleadoras que trabajan, la elección de contratar a una persona a tiempo completo en la semana supone que puedan hacerse cargo de las distintas tareas domésticas, liberándolas de la responsabilidad de tener que observar no solo si el trabajo se realiza, sino también en pensar en el mismo. Aunque puedan darles algunas indicaciones verbales o reprenderlas solamente cuando encuentran que el trabajo realizado no se ajusta a sus expectativas, en una gran cantidad de casos, sus itinerarios laborales no les permiten tener el tiempo necesario para poder tener contacto extenso con las mismas. Las empleadas que trabajan semanalmente, ya sea de una a cuatro veces por semana, establecen, negocian y generan relaciones sociales diferentes de las empleadas cama adentro. Por un lado, y a pesar de las negociaciones que implica la organización de la domesticidad, la realización de tareas que supongan únicamente tareas de limpieza en un hogar ya constituyente, una labor donde hay menos carga emocional y por lo tanto hay una menor probabilidad de que se generen discrepancias que las existentes cuando se debe combinar la tarea de limpieza con el cuidado de niños. Sin embargo, un elemento central en este tipo de trabajo lo constituye el hecho de que es mayormente corriente que las interacciones cara a cara entre empleadas y empleadores sean menos frecuentes o breves en el tiempo. Texto perteneciente a Empleadas domésticas y empleadoras en la configuración del trabajo doméstico en la Ciudad de Buenos Aires, entre la administración del tiempo, la organización del espacio y la gestión de las maneras de hacer, de Santiago Canevaro. Lo de afectivo, y acá paso a lo de el tipo de trabajo, digamos, que es lo que vos me has dicho hoy más sí, adelante. Sí, sí. Lo afectivo fue clave porque a mí me permitió ver que muchas de las cuestiones que uno podía resolver, pero la carga que tenía, las explicaciones, la, la, la carga que tenía todas estas trayectorias de relación, digamos, trayectorias de vínculo, sí, se resolvían muchas veces tomando el afectivo como un elemento casi tan objetivo como el dinero, ¿no? O sea, que yo le crié los hijos no es un dato objetivo. O sea, no es un dato objetivo en términos cuantificables, pero es algo que siente una persona y por lo cual quiere un reconocimiento, que no es un reconocimiento muchas veces monetario. ¿Y por dónde pasa? Y muchas veces pasa por que deje, por ejemplo, que deje a la hija llevar a su hijo al trabajo, que no le diga que llega tarde y después llega. O sea, todas cuestiones que finalmente, o que le, por ejemplo, un día le dice que no puede trabajar más. No venga de lunes a viernes, sino de lunes a miércoles porque no lo necesitan tanto tiempo. Entonces, si ella crió a los hijos, considera que eso es como un acto como, si ella sabe que mi ingreso es ese, y yo le crié a los hijos. Como que se empiezan a mezclar las cosas. Claro. Porque también la decisión de los empleadores es una decisión en términos empresariales, si se quiere. Ahí es racional, claro. Pero lo afectivo muchas veces tamiza todo. Claro. Por eso lo afectivo de los dos lados tamizaba todo. Y no había una explicación unívoca para decir uno está haciendo las cosas mal, el otro está haciendo las cosas bien. Sino que eso era lo que finalmente, por eso digo que era como el tamiz de la explicación de las dos partes. Finalmente, lo que te decía, estoy desilusionada, no te tenés que ilusionar con una empleada doméstica, ¿no? En términos de, uno desde afuera diría, sí, pero ¿cómo te ilusionaste? Sí. Pero muchas veces había, mis hijos le dieron inglés a los hijos de ella, lo ayudaron para, yo le pagué no sé qué, le conseguí los médicos, todo eso son como, si se quiere, una bibliografía más dominocentrista, dirían, bueno, todas esas cosas vos le das para explotarla más. Yo no entro en eso porque me parece que si no es muy fácil, digamos, todo como se resuelve muy de una manera muy maniquea, ¿no? Yo soy muy vivo, entonces uso mis recursos, mis favores, mis posibilidades, mi poder. Mi dominación, de ahí viene lo que acabas de decir. Por eso, lo dominocéntrico es como decir son los malos, son muy malos y pueden dominar. Y del otro lado lo que uno ve es muchísimas estrategias, las empleadas saben de esto perfectamente. Y lo tratan de usar. Entonces, un poco que me dé esto, que me saque lo otro. Yo sé que después le puedo pedir esto. Todo esto que te cuento es interesante cuando aparece la ley, ¿no? Porque la ley, la nueva ley de servicio doméstico, porque muchas veces las empleadas ven que la ley iría a quitarles muchas de las, lo que me decía un empleador, beneficios sociales que no aparecen en la ley. Santiago Canevaro es doctor en Ciencias Sociales e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y en la Universidad Nacional de San Martín, y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. El área de interés del sociólogo Santiago Canevaro incluye las temáticas vinculadas con clase social, sectores medios, culturas populares, migraciones, desigualdad, afectos y servicio doméstico. Ah, pero entonces, ¿a qué ellas denominan beneficios sociales? Porque a lo mejor hay una interpretación muy personal, claro, bueno, de esa expresión, ¿no? Sí, sí. O sea, estos beneficios sociales serían como beneficios que no aparecen en la ley, pero que habrían sido ganados por esta construcción afectiva del vínculo, claro, ¿no? Entonces, todo lo que yo hice en mi vida con esta familia me da derecho a A, B, C y D, que la ley, lo que en realidad hace la ley es separar eso. Claro. Vos no tenés derecho a A, B, C y D. Vos tenés derecho a E, F y G porque vos sos trabajadora, no sos la amiga, no sos la familia. Entonces, eso es muy interesante. Yo en realidad como que en los últimos tiempos estuve viendo un poco de distintas miradas cómo ver cómo aparece la ley en los vínculos y que eso al mismo tiempo uno lo puede llevar a otras relaciones sociales, ¿no? Porque en realidad la ley que hace, separa cosas, como la modernidad, ¿no? Te dice, estos son hermanos, no es lo mismo que un amigo, porque el hermano es relación de sangre, ¿no? Entonces, con los hermanos es relación de sangre, por ejemplo, las relaciones de esto no lo invento yo, hay muchísima bibliografía que lo que trata de ver es cómo cuando se juntan estas cosas, uno todo el tiempo está tratando de distinguir, porque uno tiene en la cabeza la modernidad, porque uno vive en una sociedad, claro, occidental moderna que todo el tiempo está separando. Algo que está todo el tiempo unido. Por ejemplo, relaciones de pareja donde hay que diferenciar el dinero. Dinero para esto, un tipo de dinero, un tipo para lo otro. ¿Qué sé yo? Entonces acá la ley vendría a ser como esta cosa fría, ¿no? De lo frío y de lo caliente yo hablo mucho en la tesis. Sí, lo hago la referencia bastante porque me parece muy interesante que la frialdad lo que haría es, entre comillas, terminar de dejar de superponer cosas. O sea, no es lo mismo que lo afectivo que no tamice todo. Entonces, tu trabajo son 5 horas por día, ganas tanto uh-huh. dinero, tenés que entrar a tal hora, tal hora. Ahora, en ese universo de trabajo de desempleada, capaz que ella no puede trabajar 5 los lunes, sino que trabaja 4, entonces tiene la llave. Entonces, todo eso ya la ley no dice nada. La ley trata todo el tiempo de decir, bueno, tratemos de no mezclar las cosas. Eso sería. O como una especie de no mezclar nada. No mezclar nada. Lo afectivo con el contrato. Por eso, finalmente, la ley es una, como toda ley, ¿no? Trata de establecer una normatividad, ¿no? O de lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo incorrecto. Y en este caso, muy claramente, lo que se hace adentro del hogar, lo que yo digo es que finalmente lo resuelven los empleados y empleadas. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com